se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo. Oh, no se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo. No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo. No se puede complacer. Cuando tienes te quieren, cuando no te olvidan. Oh, oh, oh.